para siempre. Adiós, amor. Y hoy que estás aquí, algo raro está pasando en mí. Quiero yo arrancarte de mí y no puedo borrar de mi mente, porque tú me das el amor que nunca morirás, porque siempre tú en mi mente siempre quedarás, porque nada podrá separarnos y con el tiempo no se borrará, porque tú eres parte de mi vida, nunca morirás. Ya ves.